Hola Mariana, estamos en Zipas. ¿Qué es esto? Es una galería de arte contemporánea que tiene su casa matriz en Francia con más de 25 años de trayectoria y bueno, después tiene otras galerías en Atenas y en Suiza. ¿Y acá cuándo abrieron? ¿Dónde acá, estamos acá? Acá estamos en Bartolomé Mitre, en plena Ciudad Vieja. Está abierta la galería de 2010 y en Punta del Este abrió en este verano. Tuvimos la apertura y permanecemos abiertos todo el año. ¿Y quiénes son los que organizan esta galería? ¿Quién es? Bueno, el galerista se llama Renos Zipas, él es de origen griego, pero bueno, él tiene su trayectoria hecha en Francia, en París. Ah. ¿Y acá es de familia galería, es de familia de coleccionistas, galeristas, marchands? ¿Y acá estás desde 2010? De 2010 que estamos abiertos. ¿Te contás qué están exponiendo? Ahora estamos exponiendo una obra de Ricardo Lanzarini, que es un artista uruguayo que está teniendo bastante peso a nivel internacional, sobre todo porque lo seleccionan en varias bienales, como la de Curitiba o la que va a ser ahora en junio en Sydney. Y hace mucho tiempo, bueno, esta es la primera exposición individual de él en Montevideo. Háblame un poquito de este artista. Perdón. Lo que sepas y lo que se te ocurra. Las obras de él son en tinta y en lápiz, en pequeñas y grandes escalas. Para observarlas tenés que usar con la asistencia de una lupa, porque son universos masculinos mayoritariamente de pequeña escala y bueno es bastante particular, hay que verlo, observarlo, porque él crea personajes y crea ese mundo casi onírico tal vez, pero bueno, algunos son bastante críticos de la realidad, otros simplemente es como un humor satírico de lo que él percibe. Están invitados todos a venir a ver la muestra. Estamos abiertos de lunes a viernes, de las 12 del mediodía a las 19 horas, o si no, los sábados estamos abiertos de 11 a 17 horas. ¿Y repetimos la dirección en Montevideo? Estamos en Bartolomé Mitre, 1395, esquina Rincón, plena Ciudad Vieja. Muchísimas gracias. En Punta del Este. ¿También está abierto durante el año? Estamos abiertos los fines de semana, de sábados, estamos de 1 a 21 horas, y los domingos estamos de 11 a 19 horas. ¿Y ahí qué dirección es? Es en la parada 8 de Roosevelt, edificio... al lado de la Torre U, que es la torre diseñada por Philip Starck, el británico. Actualmente en la Galería Zipas de Punta del Este tenemos la exposición individual del artista británico Darren Almond, que es un fotógrafo que tiene una serie bastante conocida que se llama Full Moon, porque saca imágenes, retrata imágenes solo con... generalmente la madrugada, porque son con la luz de la luna llena, con la iluminación de la luna llena. Entonces tiene retratos de distintas partes del mundo, así de esa manera. Tiene de la Antártida, de Escocia, de Irlanda. Bueno, también tiene de las cataratas del Iguazú. En Punta Este también tenemos un showroom con Vic Muniz, Peter Halley, Ian Davenport, Dan Walsh, otros artistas también estamos exponiendo. Bueno, y Marco Maggi, que es otro uruguayo. ¿Tú hace cuánto que estás en la galería? Yo, desde el verano. Desde el verano. ¿Y qué formación tenés? Porque veo que... Soy licenciada en comunicación y con maestría en estudios latinoamericanos. ¿En dónde te formaste? En la Universidad de Montevideo, la UEM. Bueno, muchísimas gracias. No, por favor.